negra, mueve, mueve que quiero ver. Dale que con tu baile yo me enloqueceré. Mira que lindo baila, mira que lindo eres. Mueve la cinturita, dale que quiero ver. Baila que linda baila, baila que se pasó. Échale leña al fuego para que dé calor. Baila que linda baila, baila que se pasó. Échale leña al fuego para que dé calor. We'll be right back.